El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Natural Mystics. Próxima estación, Natural Mystic. Natural, Natural Mystic. Natural Mystic. Tu espacio reggae en la Casa de la Cultura. Coming from the top, this is rock food rock. So youth man, take off the music there. I'm power this rock food rock. Yeah, girl, where the man that guy? Why you want to say, man, I'll check all the official data, you know. Officially, this is your number one station, your official station. You know, do it. With Jah, all things are possible. Without Jah, it's impossible. Remember that. Radio Revista Cultural Urbana. Un espacio para compartir la buena vibración del reggae con el mundo. Natural, natural. A la calle que puedas librar con una melodía que te haga olvidar la pena que atenaza y no deja avanzar y una vez para siempre puedas curar. Buenas noches, Natural Mystic se conecta martes 10 de la noche en la Casa de la Cultura, transmitiendo reggae music para el mundo, para Pichincha, para la ciudad, para Ecuador, para todos, ¿no es cierto? Mi brother Sativa. Sí, bienvenidos acá nuevamente en Natural Mystic, nos conectamos con lo mejor del reggae ecuatoriano y con la mejor energía. El día de hoy vamos a hacer un especial de música que justamente va a ser interactivo. Y vamos a escuchar diferentes propuestas, tanto en lo que es el reggae ecuatoriano, el reggae latinoamericano y el reggae del mundo. ¿Qué tenemos para hoy, Juanchito? Tenemos mucha música, loco, sin pausas, sin cortes. y ahí variedad. Latinoamérica tenemos Ecuador, ¿no? Tenemos por parte de Ecuador, tenemos que cumplir el uno por uno, no se siempre, olvide. Siempre, el mil por mil. Por esa parte. Es mil por mil, siempre poniendo temas ecuatorianos, haciendo especiales para ecuatorianos, y eso, tenemos música internacional y un poquito de Stranger, por ahí tenemos, sí, ¿no? Estamos también con la música de Stranger Miller, y recordamos a la gente que este 10 y este 11 de mayo tenemos a Stranger Miller en Ecuador, un representante del reggae roots jamaiquino que tiene una música excelente. Bacancísimo, ya estaremos dando más información sobre esto y también tendremos alguna entrevista con el personaje, así que vamos a escuchar, vamos a escuchar musiquita mejor, ¿no es cierto? Sí, el día de hoy vamos a dedicarnos a escuchar un poco de música y solo recordarles que estén atentos a nuestro programa porque se vienen unas sorpresas con esta cuestión de Stranger Miller, se vienen sorpresas, sorteo de entradas tenemos, sorteo, ponte pilas ahí, Natural Mystic está sorteando unas dos entraditas para el evento de Stranger Miller. De eso, vamos con más información, pero este rato nos vamos a disfrutar de lo que nos gusta, que es música reggae para todos nosotros. ¡Suelta! Sister, yeah, make a show them how we do it in Costa Rica. Una vida, una vida, yeah. Rasta man chilling by the river. One perfect love for all me brother and me sister. Yeah, make a show them how we live in Costa Rica. Okay, make a tell them how the place me come from. It's a beautiful place under the sun. Man a Rasta man born Costa Rican. Man a real warrior, man a real lion. Fire me no stop from play. Even though the pagan wa go screw up them face. Tell them one love no matter the time, one blood no matter the place. And King Selassie I give all the praise. Pura vida, pura vida, yeah. Rasta man chilling by the river. One perfect love for all me brother and me sister. Yeah, make a show them how we do in Costa Rica. Pura vida, pura vida, yeah. Rasta man chilling by the with why we only deal with peace. Everything level, everything crease. Listen to the birds, them a sing from the top of the trees. While me smoking some high grade cannabis. Wrong go tell the people that me love them so. Tell them to hold the faith and never let go. Just make them know that judge I love we saw. I saw it go, man I think oh. Una vida, hey. Una vida. Rasta man chilling by the river. One perfect love for all me brother and me sister. Yeah, make a show them how we do in Costa Rica. We tell them pura vida, pura vida, yeah. Rasta man chilling by the river. One perfect love for all me brother and me sister. Yeah, make a show them how we live in Costa Rica. Okay. When we stop and look, the empress them are so cute. They bring forth all of me baby youth. Teach them the truth and we keep it roots. Yeah. When we stop and see, me see say, life is so lovely. Me give thanks and praise to the Almighty. For the Trinity, I live the last thing. Yeah, yeah. Pura vida, pura vida. Rasta man chilling by the river. One perfect love for all me brother and me sister. Yeah, make a show them how we do in Costa Rica. Una vida, una vida, okay. Rasta man chilling by the river. One perfect love for all me brother and me sister. Yeah, make a show them how we live in Costa Rica. Tell them again. Una vida, una vida, yeah. Rasta man chilling by the river. One perfect love for all me brother and me sister. Yeah, make a show them how we do in Costa Rica. Pura vida, pura vida, yeah. Rasta man chilling by the river. One perfect love for all me brother and me sister. Yeah, Rastafari. disfrutar el aroma de la libertad. Si me persiguen a gente inocente y en la calle están los delincuentes, leyes corruptas defienden intereses de empresarios, farmacéuticas y jueces que les permiten lucrar y lucrar del comercio de su droga legal. Es ilegal, la verdadera medicina te la esconden tras un velo de mentira. No dejaré de usar mi medicina aunque sea ilegal. No dejaré de usar mi medicina aunque sea ilegal. Ahora mis sueños son verte sonreír. Memoria, llegamos aquí, proclamamos. comienza a luchar. Consecuentemente hay que esforzarse y vas a ver, todo puede conseguirse. Dale, dale, ya te ayuda a ti. Si tu camino es consciente, no pare de luchar y únete a mi gente. ¿Sabes lo que pasa en este crudo de concreto? No existe una amenaza de la raza más odiada del planeta. La tierra, prefieren ver desprecios, prefieren ver de lejos o hacerse los pendejos. Si estoy en contra de alguien es en contra de los perplejos que imitan sus reflejos. Quiere ser un espejo del viejo oligarca que vive en el estado de sus arcas. Sus barcas no alcanzan. Y ahora vas por más pasta, basta. Vamos por más conciencia y menos gasta. Ahora vas por más pasta, basta. Vamos por más conciencia y menos gasta. Y aguanta. Un nuevo amanecer, cada capullo tiene un tiempo de florecer. Todos tenemos chance de crecer. La lluvia dime quién la puede detener. Para la ignorancia cantamos un basta. La gente que aguanta le decimos canta. Que no descansa en la marcha, siempre avanza. Santa. volvemos con Natural Mystic, tu espacio reggae en la Casa de la Cultura. Seguimos aquí en Natural Mystic Radio, sin antes recordarles que nos visiten en todas nuestras plataformas virtuales en Facebook, Instagram, YouTube y Blogspot, donde estamos como Natural Mystic S. ¿Con qué nos vamos, pilas? Ahorita, vacancísimo, estamos por anunciarles un poquito del evento de Stranger Miller, homenaje al reggae. Desde Jamaica, por desde favor. Desde Kingston, Jamaica, ponte pilas de esta información. Se viene calientita. Maconen Records y Robinson Sound System Magazine Raíces presentan homenaje al reggae desde Kingston, Jamaica. Stranger Miller, 10 de mayo. Ponte pilas, las entradas ya están a la venta y están segmentadas de esta forma, ¿no es cierto? Primera etapa, $8 hasta el 25 de abril. Ponte se pilas. Acaba. Tenemos 5 días para este, menos de 5 días, ya 3, para no sé, 2. Para hacernos acreedores de esta promoción, a apoyo económico. $8 de apoyo económico, primera etapa. Segunda etapa, $10 hasta el 9 de mayo. Ponte pilas también, está vacancísima, está buena. Y tercera etapa, $13, día del evento, no te pierdas. Ahí, si es que ahórrate el billete, $10, y si no, $13 del día del evento. Recuerda que esto es un evento con el aforo limitado. Exactamente, y acompañando a Stranger Miller tenemos también en escena desde Colombia a Maconen Soul, desde Quito a los hermanos de Feeling Airy Band, desde Quito también tenemos a Nova Reggae System y a Gabriel Arce y Cielo Verde. Entonces, aparte de eso, también tenemos una dancehall party que viene animada con DJ Anthony Beats y el DJ Subliminal. El evento va a ser presentado por Rude Boy Wise y Lord Siniestro, y también vamos a tener un show de baile con las Quilla Fly Girls. Así que todos invitados, esto es en la Nina Shunko, en el centro, en la García Moreno, y 24 de mayo. Así que, por favor, tenemos 5 días para que puedan adquirir esta entrada a un precio súper barato para disfrutar de esta música del reggae ecuatoriano y el reggae jamaiquino que se unen esta. 10 de mayo, ponte pilas. Y tenemos Robinson Sound System va a presentar una nota de una nota musical, de notas de sonido. ¿Ya? En diferentes etapas, va a estar un evento vacancísimo. Claro, va a ser la presentación también de una nueva amplificación y unos equipos parte de Robinson. Entonces también es una cuestión que va a apuntar también a desarrollar la escena reggae. Así que todos cordialmente invitados a esta fiesta. ¿Y qué te parece si nos vamos con un poquito de música de Stranger Miller para que la gente se dé cuenta de la calidad de este gran artista? Sí, por supuesto, vacancísimo. Yo quiero acotar un poquito, nada más, la rueda de prensa va a ser el mismo día desde las 2 de la tarde. De más o menos, para que, y firma de autógrafos, si es que bien quieren tomarse unas fotitos, que les firme un autógrafo con este personaje vacancísimo que está en Reggaeville con unas visualizaciones top, claro, bien alto, ¿no? Porque ese power jamaiquino, ese style inigualable, vacancísimo ahí. Ponte pilas con este evento que se viene hasta el 25 de abril, 7.99 en Natural Mystic y todas las plataformas. Exactamente, así que nos vamos con música de Stranger Miller para disfrutar. Vaya, vaya, pu, pu, pu, pu. Estamos de vuelta con Natural Mystic, un espacio reggae en la Casa de la Cultura. Yo, Kieran. Them free of the fire. Them run gone. Judgment for the pagans there. Ah ah ah. Ooh. I send a miller from the ancient. Go tell me some poor man said the fire never cease, because me light it locally and me send it overseas. One ball of fire till the pagans them weak. Me burn out corruption, wicked and forget defeat. Me burn the microchip, me burn the sickness, burn disease. Me burn the Illuminati, triple six, me burn the beast. Me burn the Babylon, me burn the soup, the sad, the cheese. And dirty pagans, you are the least. I turn it up. Me burn the fire 7 days of the week. Burn all the Obia workers, trample them under me feet. Burn all the private, them we are touching you, spend them asleep. And burn all the parents, them we are going like say, them never sleep. Aye, me burn a liar, burn a thief. Yes, me burn the one, them where you spy. Me burn the one, them where you beat. Me burn them man down. He runs a me fifth bun, but the man give him a cuff and no rip. I burn the fire. Me no care who from your wrong. I'm born the bleach on face, I'm born the boy, someone. I'm born the tree, someone, born the force, someone. I'm born out of you, who you worship, Satan. My born out your crew, my born out your gang. My born number 269 position. My born some artists when I make no good song. I'm born the producer on certain radio station. So don't forget a bomb, wicked all forget a gum. Heart of fire, but no care where you come from. My born sadness, my born confusion. Every nonsense get a wrong bang. Boom! I tell the media, put this on the front page. That said me born a mission, me no coward, me no afraid. My born the fire red, I'm in a partial, me no slave. My born alkaline and me leave me born gay. Because me light it locally and me send it overseas. One ball of fire till the pagans them weak. Me burn out corruption, wicked and forget defeat. Me burn the microchip, me burn the sickness, burn disease. Me burn the Illuminati, 666, me burn the beast. Me burn the Babylon, me burn the superstar, the chief. And dirty pagans, you are the least. I turn it up, me burn the fire, 7 years burn the beast. No way. Oh, no way. Rasta. We are the Rasta. We are the Rasta. Expertise in the wordsmith on the throne. Hallelujah, appointed in this time. Appointed Shem Hamper as his name combiner. Written in a revelation, he's the King of Kings, Emperor Haile Selassie I Kadamawe. Solomon and Daniel are so in the book of Kings, it's the Lion of Judah that never fails. Blasphemers who speak against him in eloquent ignorance shall fall along the way. Sun, moon, and stars, let them lead the way. Entice guests with a spirit, entice courts with a song. Singers and instruments playing, sing another song unto Jah. Entice guests with a spirit, entice courts with a song. Sing as an instrument player, sing another song unto Jah. He's the God of all Irish. Mount Zion. You need to clean your heart and soul. Oh, I can't. Estamos de vuelta ya en la parte final, despidiéndonos después de haber escuchado todos estos temas maravillosos de reggae music que nos recuerdan, que nos fascinan, que nos unen, nos emocionan, ¿no? Bacanísimo esta vibra que nos lleva a otro nivel positivo. Sí, agradecidos muy cordialmente con ustedes, de parte de todo el equipo que hacemos Natural Mystic. Le mandamos un saludo a Balita, que no pudo venir el día de hoy. Está un poco enfermita y sí, pobrecita. Y que se recupere pronto, y a todos nuestros amigos e invitales que nos sigan escuchando la próxima semana, el día martes a las 10 de la noche por Radio CCE o en nuestras plataformas virtuales. Se vienen sorpresas, no se olviden, Estranja Miller en Ecuador este 10 de mayo, así que no se queden fuera, mis amigos. La invitación queda abierta. Sorteo de entrada para Estranja Miller, ponte pilas ahí, para que vayas ahí con tu girl. Les queremos ver activos en redes sociales para que puedan ganarse estas entradas. Por favor, la página Natural Mystic S. Chao, chao. Nos estamos despidiendo hasta el próximo martes. Activen la escena, mis hermanos. Positive Adiós. Vibration.